Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Ya es 21 de enero de 2016 y bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Cono Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también nos puedes sintonizar por medio de tu celular a través de la aplicación de TuneIn. Búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales, en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Hoy en Eco Noticias vamos a hablar de los bancos más sancionados por la Conducef. Crece la deuda externa mexicana. La caída del peso ayuda al turismo. 800 millones de pesos para Ciudad del Carmen. Las 5 herramientas no académicas para tu negocio. En información internacional, la caída del PIB y el alza de la inflación en Venezuela. El crecimiento de Alemania. Y en la última noticia, 4 trucos para que liberes tu creatividad. Antes de entrar a las noticias, tenemos de fondo la Get Up. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. En Economía Nacional, estos son los bancos más sancionados por la Conducef. Atentos si están aquí sus bancos. Los bancos Banamex, BBVA Bancomer, Banorte y Banco Azteca y la Sofom Financiera concentran el 31.4% del total de las sanciones aplicadas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, al cierre de septiembre. Banamex registró 438 sanciones, BBVA Bancomer con 380, la Sofom Independencia 105, Banorte con 102 y el Banco Azteca con 80. En conferencia de prensa, Mario Di Constanzo, presidente de la Conducef, explicó que al cierre de septiembre se registraron 4.323.000 reclamaciones, concentrándose en el sector bancario con 3.940.334 reclamos, pero ha mejorado la atención a los usuarios. Otras noticias, deuda externa de México crece 8%. La deuda externa creció 8% de noviembre de 2014 al mismo mes de 2015, al reportar un valor de 161.282 millones de dólares, predominando el avance del pasivo en dólares. De la deuda foránea total, 81.8% está en dólares estadounidenses y fue la única divisa que creció 7.1%, al situarse en 131.983 millones de dólares, detallan cifras de la Secretaría de Hacienda. El alza de la paridad peso-dólar es uno de los principales factores por los que la deuda subió. Si bien se tienen los resultados a noviembre, en diciembre y enero se podrá observar un incremento a causa del alza en las tasas de interés que subió la Reserva Federal de Estados Unidos, refirió Viridiana Ríos, investigadora del Wilson Center. Otro factor que alentó a endeudarse en moneda extranjera fueron las bajas tasas de interés, sobre todo en dólares, pues desde 2006 la Fed no subía sus tasas. Por eso, el gobierno logró colocaciones históricas. Fueron momentos propicios, explicó Raimundo Tenorio, director de la carrera de Economía de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Como contrapeso, la devaluación de las monedas, diferentes al dólar, ayudó a que el crecimiento de la deuda externa fuera menos acelerado. El valor de la deuda en yenes japoneses disminuyó 5.6%. La emitida en libras esterlinas bajó 3.9% y en francos suizos cayó 7.7%. Pero en el agregado, el valor nominal en pesos de la deuda externa aumentó ante la depreciación del dólar. Luis Videgaray, titular de Hacienda, indicó que a diferencia de lo que ocurría en el pasado, la gran mayoría de la deuda está en pesos, mientras que hace 20 años estaba prácticamente todo en dólares. Y cuando se movía el precio frente al dólar, teníamos una gran afectación en las finanzas públicas. Ríos agregó que el tipo de cambio tiene otro efecto que compensa el valor de las reservas internacionales, que cotizan en dólares, que implica más pesos por dólar. En otras noticias, caída del peso ayuda al turismo. La depreciación del peso también ha generado ganadores en algunas áreas de servicios, el sector turístico. Según cifras del Banco de México, los ingresos por turismo en el país se ubicaron en 15.537 millones de dólares en el periodo de enero a noviembre del año pasado, 7.8% superiores a los del mismo periodo del 2014 y sin precedentes. Los analistas de Bank of America, Merrill Lynch, refieren que el comportamiento observado por este subsector es esperado, ya que típicamente luego de una fuerte depreciación real, la primera secuela puede notarse en un alza en el consumo de bienes y servicios locales. No obstante, pese a que se anticipa que este cambio en el consumo perdurará, la reducción en ingresos de dólares por la baja en exportaciones e ingresos de cartera ante el inicio del ciclo de normalización de la política monetaria en Estados Unidos son dos elementos que habrán de relajar eventualmente el gasto doméstico. En economía estatal, inyectarán 1.800 millones de pesos a Ciudad del Carmen para dar respiro a su economía. Para reactivar la economía de la Isla del Carmen, que resultó afectada por la disminución de la actividad petrolera, los gobiernos federal y estatal aplicarán una serie de estrategias y acciones en las que se prevé invertir más de 1.800 millones de pesos en un paquete de obras prioritarias para esta ciudad. Al presidir la toma de protesta de la nueva directiva del Consejo Coordinador Empresarial de la isla, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas explicó que en próximos días se pondrá en marcha un paquete de obras por más de 50 millones de pesos en la isla y se aplicará un plan emergente para reactivar la economía en todo el estado. Por las difíciles condiciones económicas, señaló, se intensificaron las gestiones ante el gobierno de la República para restablecer programas que mejoren la calidad de vida de las familias del Carmen. El mandatario estatal pidió al sector empresarial local sumarse a las acciones que contribuirán a fortalecer el desarrollo, mejorar el bienestar de vida de las familias e incentivar la generación de empleos. Ante el cierre de diversas empresas del sector petrolero que han despedido personal por la falta de proyectos en las plataformas de la sonda de Campeche. En economía emprendedora, 5 herramientas no académicas útiles para tu negocio. En la universidad te dieron las herramientas que te harían exitoso en la vida, pero una vez que saliste de la escuela te diste cuenta de que, aunque el conocimiento que adquiriste es necesario para hacer tu trabajo, hay algunos detalles que son claves para resaltar y que nadie te enseñó a hacer. Las habilidades personales son básicas para relacionarte con la gente, desde tus compañeros de trabajo hasta tus clientes. Es así que te voy a dar 5 claves para tu negocio. En primer lugar tenemos la empatía. Presta mucha atención a lo que está diciendo tu interlocutor. A veces te dice más con sus gestos que con la información verbal. Asimismo, procura siempre tener una respuesta prevista para las distintas situaciones. Si tu compañero te está contando que no pudo enviarte el avance de tu trabajo porque su hijo está en el hospital, no te enfoques en la falta, sino en la razón. En segundo lugar tenemos la ortografía. Como en la puntualidad, la ortografía es cortesía de reyes y una persona educada debe saber cómo escribir correctamente. No hay nada que denote más la falta de profesionalismo que un documento, un mail y hasta una tarjeta de felicitación con faltas de ortografía. Puedes inscribirte a cursos, comprar un libro o la infalible leer. La lectura hace que la ortografía adecuada se retenga en un cerebro sin necesidad de estudiarla, así que libros, revistas y periódicos serán tus mejores aliados. En tercer lugar tenemos la administración de tiempo. Para ser productivo y no retrasar a tu equipo, la administración del tiempo es básica. Deja a un lado el teléfono y las redes sociales mientras estás trabajando y busca aplicaciones que te ayuden a mantener el ritmo de trabajo como The Pomodoro Technique o Work Matter. En cuarto lugar tenemos relaciones públicas. No tienes que ser una monedita de oro con todo el mundo, pero sí llevar una buena relación con tus pares, ya que nunca sabes cuándo necesitarás de la otra persona. De la misma forma, siempre mantente abierto a ayudar a los demás. Esto, además de cortesía y estrategia de negocios, es pura y llana educación. En quinto lugar tenemos confianza. ¿Nunca te ha pasado que crees que no puedes con algo y luego alguien te dice que lo hiciste muy bien y además te sientes muy feliz? Eso es confianza externa, alguien te la está dando, pero es crucial que conozcas y asumas tus aptitudes para que creas en ti mismo y en tu capacidad. Entonces verás lo fácil que es relacionarte con otras personas, crecer profesionalmente y lo disfrutable que es trabajar. Y bueno amigos, vamos a un corte y regresamos a Econoticias por Radio y TV3. Yo soy Con Economía y por lo pronto te quedas con Eminem. Regresamos a Econoticias con Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Con Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Hola, ¿qué tal amigos? Ya regresamos a Econoticias y en economía internacional. PIB de Venezuela cayó 7.5% en 2015. El Banco Central de Venezuela informó que la inflación anualizada a septiembre de 2015 se ubicó en 141.5%, la más alta en la historia del país, y con una caída de 7.1% del Producto Interno Bruto. La entidad publicó cifras parciales hasta septiembre del año pasado, según las cuales en los primeros 9 meses de 2015 la inflación escaló hasta el 108.7%. Advirtió además que el PIB retrocedió 7.1% en el tercer trimestre de 2015, lo que muestra un panorama de esta inflación. El informe del Instituto Emisor no incluyó las cifras acumuladas en el último trimestre de 2015. El Banco Central señaló que el índice de inflación se vio afectado directamente por la caída en los precios del petróleo, lo que recortó los ingresos externos del país. Precisó que el precio del barril venezolano de crudo pasó de 92.38 en el tercer trimestre de 2014 a 43.57 dólares en el mismo periodo del año pasado. El Banco Central de Venezuela reportó que además la presunta guerra económica y la desestabilización comercial de bienes y servicios por medio del contrabando incidieron en las variables macroeconómicas, entre ellas la inflación, el crecimiento y la balanza de pagos. Explicó que alrededor del 60% de la inflación es producto del tipo de cambio en el mercado negro, con una depreciación provocada por la cotización ilegal marcada por una página electrónica Dollar Today. El control de cambios venezolanos vigente desde 2003 tiene tres tasas cambiarias, 6.30, 130 y 200 bolívares, mientras que el cambio en el mercado negro supera los 850 bolívares por dólar. Siguiendo con información internacional, Alemania registra en 2015 su mayor crecimiento en 4 años. La economía alemana creció un 1.7% en 2015, registrando una leve mejora con respecto al año anterior y el mayor aumento en 4 años, según mostró este jueves una estimación preliminar de la Oficina Federal de Estadísticas. La expansión en la mayor economía de Europa estuvo impulsada por el consumo privado, que se incrementó a su mayor ritmo desde 2000. El gasto de los hogares se vio favorecido por aumentos salariales robustos, baja inflación y un nivel de empleo récord. Economistas consultados por Reuters pronosticaban un crecimiento del Producto Interno Bruto del 1.6% en 2015, la misma cifra que el año anterior. El aumento del PIB estuvo en línea con las previsiones oficiales, que para 2016 se sitúan en 1.8%. Un flujo récord de más de 1 millón de inmigrantes ha obligado a las instituciones a aumentar el gasto en vivienda y medidas de integración. Y en la última noticia de Econoticias, 4 trucos para que liberes tu creatividad. La creatividad puede sentirse como un accidente, repentinamente, de la nada. Aparece una idea novedosa y hemos resuelto un problema persistente. Algunos atribuyen la creatividad a la brillantez, pero ahora sabemos que no basta con solo ser inteligente. En términos simples, tenemos que estar en el estado emocional correcto para ser creativos. Esto es porque el cerebro afecta a nuestra creatividad y cómo nos sentimos afecta al cerebro. Pero las culturas de muchísimas organizaciones son negativas y cínicas, y muchísimos gerentes son tóxicos. Las emociones negativas que giran dentro y alrededor de nosotros descarrilan nuestra capacidad para pensar ordenadamente y crear. Para recuperar la habilidad creativa innata, tiene que frenar este ciclo. En primer lugar tenemos, rompe tus hábitos más destructivos para enfocarte. Cómo pasar gran parte del día o fin de semana respondiendo correos electrónicos o cediendo a distracciones. En segundo lugar tenemos, oblígate a tomarte tiempo para pensar y reflexionar. La conciencia plena o meditación reflexiva es extremadamente útil en lo que respecta a manejar el estrés y el funcionamiento cognitivo. Toma un curso de reducción de estrés basado en conciencia plena o simplemente lee sobre la práctica y prueba algunos ejercicios de respiración. En tercer lugar tenemos, deja de preocuparte por tus fallas y deficiencias. ¿Cómo se puede ser creativo sin fallar mucho? En cuarto lugar tenemos, enfócate en lo que te ponga feliz en el trabajo. Los sentimientos positivos generados cuando te sientes conectado con equipo y propósito organizacional te ayudarán a mantenerte con los pies en la tierra y a ser creativo, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Estos comportamientos son esencialmente críticos para los líderes que quieren ayudar a sus equipos a ser más creativos. Y bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que se hayan pasado muy bien durante Econoticias. Los espero el martes 26 de enero a las 10 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Conoeconomía. Muchas gracias por acompañarme, les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el siguiente Econoticias. Bye. Radio y TV3, la radio que te proyecta, presentó Econoticias, la información que tú necesitas.